El polaco. Yo no creía en el amor. Yo había sufrido por amor. Yo estaba solo en ese mundo, me sentía moribundo. Mi corazón ya no tenía una razón. Pero de pronto tú llegaste en ese día. Me iluminaste y me llenaste de alegría. Me enseñaste a creer que aún los sueños hoy se alcanzan. Solo hay que luchar y no perder la esperanza. La fuerza de tu amor me hizo levantar. Cuando en mi vida todo era llorar. Y ya no soy nada si tú no estás. Y ahora toda mi vida voy a cantar. Mi corazón de tu amor estás a ti. Todo el día me la paso pensando en ti. Todo mi amor es para ti. Llenaste de alegría. Me enseñaste a creer que aún los sueños hoy se alcanzan.